Bienvenidos a un nuevo podcast de Goosey Nat, en donde te contaremos las historias de crimen más interesantes. Ella es John Bennett Ramsey, ganadora del internacional Tiny Miss Beauty Colorado, quien con tan solo 6 años fue hallada sin vida en el sótano de su propia casa en la Navidad de 1996. Patsy, su madre, bajó de su habitación a las 5:30 de la mañana y encontró una nota en la escalera, la cual decía que una banda extranjera había secuestrado a la pequeña, pidiendo un rescate de $118,000. Dos cosas llamaron la atención de los investigadores. La primera, que el dinero exigido era justo lo que había cobrado el papá de la pequeña como bonificación. La segunda, que los supuestos secuestradores habían escrito la carta en un papel evidentemente tomado de la casa de la familia Ramsey. La pequeña fue encontrada por la policía en el sótano de la casa, y la conclusión de la autopsia señaló que la niña murió por un trauma en el cráneo. Si bien los familiares de John Bennett nunca fueron formalmente acusados por el crimen, en julio de 2008, la fiscal de distrito del condado de Boulder, Mary Lacey, señaló que nadie del círculo familiar de la pequeña era ya sospechoso del crimen. Han pasado casi 24 años y el crimen continúa impune. No olvides revisar la pestaña de detalles para no perderte ningún dato importante de tus historias favoritas. Nos vemos el próximo capítulo.